enloquecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? Encuentra solo vacío a mi dolor.